María Elena Nadeo, la copresidenta y secretaria de Género de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Buenas tardes, María Elena, muchas gracias por atendernos. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo, gracias a ustedes. María, ¿nos podés contar sintéticamente dónde estás ahora en este momento? No, yo ya volví, ya me fui de la CAMP. Estuve hasta pocos minutos allí en el acampe de Plaza de Mayo. Te referís al acampe por la libertad de Milagro Sala, ¿no es cierto? Y de todos los y las compañeras detenidas de la Tupac Amaru en la provincia de Jujuy. Muy bien. Se ha llegado a una cifra, la verdad que inimaginable, de 2.000 días de prisión de Milagro Sala. Está súper comprobado, María, que en nuestro país hay presos políticos y Milagro es la cara más visible. ¿Cuántos calculan desde la PDH que son las personas detenidas de manera ilegítima en la Argentina? Bueno, son los presos heredados del macrismo, ¿no? Son las víctimas del lofer, de la guerra judicial. Esta maquinaria que se armó en Jujuy como un laboratorio de ensayo y que después se extendió a otros muchos. Hay una lista que habla de unos 48 o 45 personas que están con prisión domiciliaria, muchas, otras todavía en la cárcel, y que tienen que ver justamente con distintos tipos de juicios. Nosotros nos hemos concentrado en los 11 presos de Jujuy, también hay procesados y procesadas en la provincia de Mendoza, Nélida Rojas y otros compañeros y compañeras de la Tupac de la provincia de Mendoza. Hoy estuvieron también y hablaron de cómo es un gobierno pariente, ¿no?, de Gerardo Morales, el gobierno de Mendoza. Es el mismo tipo, el mismo estilo de utilización del Poder Judicial para perseguir opositores, ¿no? Lo hizo Cornejo primero y ahora Suárez. Lo mismo que hizo Gerardo Morales en la provincia de Jujuy. Bueno, está Luis de Lía, hay casos muy emblemáticos también, ¿no? Pero como señala Milagro, junto con los 11 compañeros que están sufriendo prisión domiciliaria y han sufrido varios años de cárcel, hay otros procesados que son parientes, que son otros trabajadores de las cooperativas. La verdad que con esa embestida lo que hizo Gerardo Morales fue intentar destruir la Tupac Amaru. Yo soy testigo o testiga porque el comité se formó enseguida de la detención de Milagro, y fuimos siguiendo paso a paso cómo ellos fueron allanando, después que armaban una denuncia, organizaban allanamientos brutales, rompiendo paredes de las casas bastante humildes, ¿no?, de la Tupac. Eran los barrios nuevos, el barrio del Alto Comedero, por ejemplo, construidos por la propia Tupac, pero son casas sencillas, de trabajadores y trabajadoras, bueno, rompiendo las paredes, rompiendo los techos, generando además mucha prensa, mucha estigmatización. Así que hoy lo decíamos justamente, llevar la remera de la Tupac era peligroso, se convirtió en peligroso para los militantes durante el gobierno de Gerardo Morales, ¿no? Entonces, por eso decimos que es un estado donde no hay democracia, donde no hay derecho, y por eso hay tanta indignación, ¿no? Y ¿habrá tanta habido gente también, además, en solidaridad? Habrá habido también, María Elena, mucha gente que tuvo miedo de lo que estaba pasando, y por supuesto que la generación de miedo desde el Estado, ya sabemos lo que es, lo que pretende, ¿no? Sobre todo con la campaña de demonización de la militancia y de ese colectivo en particular. María Elena, la cuestión es que Milagro se volvió emblemática a la hora de hablar de los presos políticos o de los presos políticos en la Argentina. El acampe, ¿qué va a mostrar? Sobre todo porque hay una posición que viene creciendo y que reclama la liberación de Milagro. Bueno, expresa la voluntad de todo un sector social muy importante y político, que tiene que ver con la CTA, con ATE, con la propia agrupación Túpac Amaru, el Frente de Agrupaciones Milagro Sala, los organismos de derechos humanos, porque estuvimos presentes varios organismos en la plaza, dando la solidaridad, una cantidad importante de agrupaciones políticas, muchas además cercanas al Frente de Todos o de Todes. Bueno, expresa una voluntad de un conjunto muy grande de la sociedad de que hay que frenar, hay que hacer cesar la impunidad en la provincia de Jujuy, que no es posible tolerar más estos atropellos. Ya pasaron 5 años y medio, ya este gobierno tiene 1 año y medio de gestión, y si bien en un contexto muy duro, con la pandemia que le impide desplegar más políticas públicas y con un manejo muy adecuado de lo social y de las políticas de salud, pero bueno, de todas maneras es necesario sacudir el andamiaje político para que haya respuestas más rápidas. No, es intolerable la prisión de Milagro y de los demás compañeros y compañeras. La verdad que acusen la causa de los pibes villeros, por ejemplo, es una causa por la cual condenan a Milagro 13 años por asociación ilícita. A Miguel Sibila, que es uno de los 3 varones que está preso, por firmar un cheque, él queda enganchado, digamos, en esa denuncia por una firma del último sueldo, el pago del último sueldo cuando cambia el gobierno y asume Gerardo Morales. Esa es la causa de los pibes villeros, que es la denuncia de malversación de fondos cuando Pachila y otros retiraron los dineros del Banco Nación, pero eran los dineros de los pagos de los trabajadores, los salarios. Ellos, quizá el error que cometieron fue no bancarizar. Entonces, ellos retiraban el dinero en efectivo, pero eso lo permitió el banco, lo permitió el municipio, lo permitió el ministerio. Y bueno, por eso, por esa causa, por ese mes de pago de salarios que Morales dice que es malversación de fondos, por eso han acusado a una cantidad de compañeros de asociación ilícita y 13 años de cárcel para Milagro y otros menos para los demás. Entonces, bueno, esa causa está plagada de irregularidades, está denunciada en la Corte Suprema de Justicia pidiendo que se anule, y bueno, le estamos pidiendo a la Corte que vote la nulidad de esa causa, por ejemplo. Son situaciones inaceptables que conmueven, deberían conmover a los sectores democráticos de la Argentina, ¿no? Pero bueno, tenemos un poder judicial muy complicado, muy atravesado también por la política, en el peor sentido, ¿no? Por las mañas de la política. Así que ese es uno de los caminos que estamos reclamando a la Corte. De paso, Cañazo, María Elena, lo cierto es que al caso de Milagro lo hemos visibilizado señalando a la justicia patriarcal, clasista y racista también, porque el tratamiento que se le da a todo lo que tenga el nombre de Milagro en la justicia jujeña es la peor muestra de lo que se puede hacer con las instituciones. Lo vemos a la distancia. El acampe... llega María Elena para quedarse, ¿por cuánto tiempo? El acampe es acotado, empezó ayer, martes 6 de julio, y va a terminar el 9 de julio, el viernes, el Día de la Independencia, con un acto interreligioso, con una ceremonia interreligiosa y con una proclama por el Día de la Independencia. Lo que se quiere es conmover a los poderes públicos, vuelvo a decir, a la Corte Suprema, al Congreso Nacional. El Congreso Nacional podría, yo sé que los números no muchas veces no dan, pero la verdad que habría que poner toda la energía política, por ejemplo, en generar una comisión revisora de las causas judiciales que están plagadas vuelvo a decir, de irregularidades. Y también hay un proyecto presentado por el senador de Jujuy, Snopek, para intervenir el Poder Judicial de la provincia de Jujuy. Bueno, acá hay que tomar alguna medida de carácter más drástico. ¿Hasta cuándo se va a tolerar semejante indefensión, ¿no? Esta es la pregunta que nos hacemos. Es incompatible la democracia con la privación de libertad de estos compañeros. Ya pasó mucho tiempo, más del que se pueda tolerar, ¿no? Es como que... y además le siguen agregando causas, porque ahora le quieren imputar que ella provocó un escrache en el Campo Verde, en un acto donde fue Morales hace unos meses y la gente lo abucheó. Entonces la acusan de instigación. Fíjense, nosotros, por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires, a nadie se le ocurriría denunciar con pena privativa de libertad por un abucheo. La verdad, ahí hay una... Incluso, María Elena. Bueno, por eso, entonces hay una mentalidad punitivista, represora, conservadora, oligárquica. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de Gerardo Morales? Hoy se dijo mucho, lo volvimos a repetir, a Milagro no le perdonan su condición de mujer, pobre, su color oscuro de piel, su raíz indígena. Y ella sublevó a los más humildes, los reivindicó y los hizo llegar a donde antes no llegaban, a las piletas de natación, de los clubes, al centro de Jujuy. Yo recordaba la sede central de la Tupac, que una sede preciosa que la arruinó Gerardo Morales, se la quitó a la Tupac Amaru y la utiliza hoy, no sabemos, muy pocas actividades, una sede impresionante en el centro de Jujuy. Querían que ellos tomaran otro terreno, les ofrecían un terreno más grande fuera, en las afueras. ¿Por qué? Porque no querían que los collas, los más humildes, los que iban a trabajar en las cooperativas de la Tupac, estuvieran en el centro de la ciudad. Esto es increíble, pero la discriminación racial que vos señalabas también es parte de nuestra sociedad, y por eso la demonización de Milagro y sectores medios que quieren renegar de sus orígenes, sectores populares también que a veces quieren renegar de sus orígenes y quieren acercarse al poder, ¿no? También nos pasa eso en algunas de nuestras provincias. Bueno, ojalá este acampe sirva también entonces como un ejercicio de ciudadanía, María Elena, para que propios y ajenos revisemos esto, porque no solamente es un perjuicio para la compañera Milagro, sino para el Estado de Derecho en sí mismo, la República, y somos al final todos rehenes y víctimas del lawfare mientras esto no se corrija. María Elena, te dejamos el micrófono a disposición, te agradecemos muchísimo. Si querés dejarnos una reflexión o alguna otra cuestión que tenga que ver con el acampe o con las acciones por delante, María Elena. Bueno, multiplicar todos los que y las que escuchen, recurrir a las redes, al Facebook del Comité, el Comité por la Libertad de Milagro Sala, allí están las notas, están los paneles. Multiplicar y hacer llegar a todos los que puedan cambiar el rumbo de esta injusticia, hacer llegar este pedido, este reclamo de libertad, ¿no? Es el reclamo de libertad que es lo más preciado que tenemos en la vida, ¿no? Muy bien, así sea, María Elena, y esperamos hablar con vos pronto. Por ejemplo, si se quiere, de la cobertura que están dando los medios en la Argentina a toda esta situación, porque sabemos que hay una tarea también de visibilización permanente. Cómo no, muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias.